Para celebrar el fin de año durante todo el mes de diciembre, tenemos un regalo muy especial para usted. Al contratar cualquiera de nuestros planes de hospedaje, le obsequiamos el dominio .com.mx de su preferencia. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Pues todavía con confeti, el gorrito, bueno, aquí el pastel, la copa de vino, celebramos. Sí, suena raro el pastel y el vino, pero créanme, de repente hacen buena combinación. No, sí suena buena combinación, claro que sí. Bueno, a mí me encanta, ¿no? Sí. Aquí ya estamos empezando así como que a recoger la serpentina. ¿Por qué? Pues porque acaba de pasar nuestro tercer aniversario. La verdad, muy contentos, emocionados, esperemos que el calendario que se ofreció en esta ocasión para celebrar nuestro tercer aniversario sea del gusto de todos ustedes. Ajá. Uh-huh. Pueden ponerlo en su escritorio, colgarlo, no sé, hacer tantas cosas. Regalárselo también a alguien para que, si a alguien le interesan estos temas. Dicen que amor es regalar un calendario de Testigos del Crimen. Por supuesto, no, y bueno, como regalo navideño, no saben qué bien pueden quedar. Estupendo. Nada cierto. Pero en todo esto, bueno, pues agradecemos obviamente el apoyo a nuestro querido productor, Abel Cobos, la asistencia de Paulina Villavicencio. Estamos en esta cabina. Tu servidor Roberto Coria. Y yo, Guadalupe Gutiérrez, en una emisión más, encantados de estar aquí con ustedes. Agradecemos todos sus mails y comentarios, tenemos sus sugerencias, créanos, les hacemos caso, tenemos una lista impresionante que vamos desahogando poco a poco. Afortunadamente. Sí, sí, sí, por supuesto. Y bueno, también aquí quiero aprovechar para mandarles saludos a mis alumnos que me dijeron, oye, no nos has saludado. Bueno, con todo gusto, mando saludar a mis alumnos de la WIC, Tamara, Lisis y Alejandro, y a todos aquellos que también me estén escuchando, también de la Ibero, muchos saludos, y de la UVM. Yo a toda la gente que conocí en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil el pasado mes de noviembre, bueno, todavía estamos en noviembre, saludos a todos ustedes, ya platicaremos, y tenemos vías de comunicación, Lupita. Por supuesto, hay un correo de voz que es el 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. Pueden dejarnos un comentario en nuestra página web www.testigosdelcrimen.com o bien mándenos un email, testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Seguimos entonces con toda esa parafernalia de Día de Muertos, porque vaya, los muertos, creo yo, fíjate que es algo curioso, la gente quita, aquí en México, quita su ofrenda de muertos a los dos días, pero los adornos de Navidad están todo el mes de diciembre y muchas veces perviven hasta enero o febrero. Bueno, se supone que la tradición religiosa, que es el del nacimiento, es poner el nacimiento, se supone que durante el Día de las Posadas, ¿no? De ahí para que nazca el día 24 en la noche, que en realidad, bueno, es el 24-25. Bueno, está la presentación de los Reyes Magos el 6 de enero, que comemos una riquísima rosca. Y para el 2 de febrero, los tamales, que es el día de la Candelaria, que son los tamales, se levanta precisamente el nacimiento porque es la presentación del niño y de los niños que hay en casa ante la iglesia, ¿no? Para su bendición, en fin, la presentación. Y que es cuando se debe levantar el nacimiento. Pues fíjate que por eso muchos la dejan todo ese tiempo. Pero fíjate que vaya, no, yo siempre he sido partidario. Tenemos grandes tradiciones aquí en México en torno a la celebración de los muertos. ¿Por qué ceñirlo nada más a dos días? ¿Por qué no hacer del mes de noviembre todo el mes de los muertos? Pero bueno, ya esa es una locura tal vez personal. Hablábamos en emisiones pasadas, Lupita, acerca de sacamantecas, acerca de monstruos, de espantajos nocturnos y de lo terrible que son, no solamente porque representan en el niño muchísimos temores, sino porque están fundados en hechos que ocurrieron en la terrible realidad. Ya hablamos acerca de Manuel Blanco Roma Santa, hablamos acerca de todos estos asesinos, y el día de hoy, pues obviamente no es la excepción. Vamos a continuar con un caso, ¿qué te parece? Relacionado con Sacamantecas, y regresamos a España precisamente. Porque el caso del que vamos a platicar, yo encontré información en elpaís.com, que es una de las fuentes, creo yo, más adecuadas para este tipo de historias. Sí, también, bueno, hay diferentes, por ejemplo, los más malos, ¿no? Los más siniestros, los monstruos más siniestros, en fin. Uh-huh. ¿Qué sucede con todo esto? Las creencias populares, como hemos venido diciendo y contando, de estas figuras que de repente dices, si no te acabas la sopa, va a venir el señor del costal y te va a llevar, el señor del saco, en fin. Uh-huh. Y dices, bueno, se basan en algo real. En efecto, hay una base psicológica que es fundamental comprenderla siempre. No hay nada adentro que antes no haya existido afuera. Es decir, para que haya algún delirio, algún tipo de trastorno, rasgo, creencia, lo que quieran, psicológicamente hablando, es que tuvo que haber habido algo afuera, en el mundo real, que la persona lo haya tomado de ahí y después quizá tergiversado, cambiado de acuerdo a sus propios ojos, su mundo interno, su visión, su historia, lo que quieran. Y eso es lo que pasa con estos seres también fantásticos, que surgen de historias y leyendas reales, uh-huh, de personas a veces demasiado malas, ¿no? Efectivamente. Que aquí, bueno, empezamos con todo un caso, hemos hablado de estos como monstruos, bueno, ahora vamos a hablar de una bruja, ¿no? Exactamente, porque fíjate, ahorita que lo mencionas, la historia de la Caperucita Roja sirvió en su inicio como una forma de advertir a los niños sobre los lobos que de repente escapaban de todas estas zonas rurales en Alemania o en diversas partes de Europa para internarse y posiblemente alimentarse de niños. Entonces, todas estas historias enraizadas en el folclore, pues tienen un fundamento verídico. Y el caso del día de hoy precisamente surge de esta forma. Es el año de 1910. Vayamos a Barcelona, en España. El mismo año en que en México se gestaba todo este movimiento revolucionario, Francisco I. Madero y demás. No hay un seguimiento suficientemente claro, preciso de los hechos. De hecho, las autoridades trataron de acallar todos estos rumores, pero todos permearon en la imaginería popular y mencionaban constantemente la desaparición de niños que ocurría en esta época. Una suerte de histeria colectiva, me imagino el ambiente que Fritz Lang retrata en la película M, El Maldito, por ejemplo, niños que de repente desaparecían sin dejar ningún rastro, como si se los hubiera tragado la tierra. El 10 de febrero de 1912 desaparece Teresita Guitart, una chica de 5 años de edad. Su madre, Ana, estaba platicando con una vecina a las afueras de su casa. De repente se le perdió de vista a la niña y cuando ella regresa al domicilio pensando que la chiquita ya había subido las escaleras y que estaba cómodamente instalada en casa, el esposo le preguntó, ¿y dónde está Teresita? Entonces la mujer puso el grito en el cielo, salió toda histérica a la calle, pero no había ninguna señal de Teresita, había desaparecido por completo. La cosa es que Teresita, con la ingenuidad, con el candor, con, pues vaya, todo este espíritu, pues, de investigador que tienen los niños a temprana edad, empezó a explorar las calles cuando de repente se encontró precisamente con una vieja que le tomó de la mano, le tomó del hombro y le dijo, vente chiquita, yo tengo dulces que ofrecerte. Entonces se la llevó. Cuando la niña comenzó a ver que se alejaba de su casa, pues obviamente se alarmó y comenzó a gritar, pero esta mujer rápidamente sacó un jorongo, bueno, eso es aquí en México, un rebozo, alguna capa color oscuro, la cubrió, la envolvió, se la llevó y desapareció en la negrura de la noche. Ese podría ser el inicio del caso que vamos a platicar el día de hoy. Todos los esfuerzos de la policía para resolver el crimen fueron infructuosos. Preguntaron en el vecindario si no habían visto a la niña caminando. Vaya, todas las pistas se empantanaban, iban hacia un terreno muerto, hacia un terreno estéril. Y la solución vino de una forma bastante ordinaria, en la forma de una vecina chismosona. Sí, como siempre hay alguna, siempre hay alguna alma caritativa que se fija, que observa, que ve. Y la verdad a veces es bastante bueno porque... Completamente. Aquí ahí tenemos dos, ¿no? De repente vamos demasiado inmersos o distraídos en nuestros propios asuntos y rollos que no nos damos cuenta de lo que pasa alrededor. O bien hay personas demasiado interesadas en la vida de los demás, uh-huh, que a veces sí puede ser molesto, pero en otras ocasiones han ayudado a resolver situaciones como esta. Sí, claro. ¿Qué es que? Bueno, pues Claudina Elías, esta buena vecina, vio de repente al pasar por la calle en una ventanita así medio polvosa y mugrosona la ventana, una carita de una niña de cabello muy corto, ¿no? Así como cortado mal. Y para ella lo que interpretó, y la verdad la felicito porque interpretó bastante bien, es que la carita de la niña lo que le estaba diciendo era algo suplicante, que la niña no estaba bien, o sea, no se estaba asomando para ver qué pasaba en la calle. Estaba afligida. Estaba bastante triste y afligida. Y ella fue a comentarle a otro señor de ahí, de la tienda, de la misma calle. Dijo, oye, fíjate que acabo de ver una niña. ¿No será Teresita? Porque los medios de comunicación, los periódicos habían publicitado mucho la desaparición de Teresita. Sí, porque ya habían habido bastantes niños desaparecidos y lo que había hecho las autoridades era tratar de desmentir esos rumores. Exacto. Y aquí pues, no pudieron. Entonces, como ya habían hecho circular todo esto, pues no sé, y entonces lo que hizo este señor tendero fue buscar al presidente municipal, digamos, de la zona, José Asens, y se lo comunicó a su jefe. Un jefe de brigada llamado Ribot, si mal no recuerdo. Exactamente. Y fueron a buscar y a tocar esta puerta para buscar a la niña, ¿no? A ver si por casualidad era, ¿no? Tocan. Y les abre una mujer que aparentemente acababa casi de levantarse, Chito, muy desaliñada. Ajá, sí, bastante desagradable. Sí, pelos todos parados, ¿no? Todo esto. Y así como que, bueno, ¿y ustedes qué quieren, no? ¿Qué pasa? Le dijeron ahí una excusa y dijeron, pues déjenos entrar para revisar, ¿no? Entraron, estaban buscando gatos o algo por el estilo, y de repente como que, pues pásenle y revisen, yo no tengo nada, en fin. Hasta que cayó en cuenta esta mujer. Digo, no, a ver, espérenme, sin ninguna orden ustedes no pueden entrar, ¿qué les pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo que no? Y entonces ya estaban adentro, ¿verdad? Sí, claro. Y de repente descubrieron a dos niñas. La vecina les había informado que ella conocía a esa mujer, que la había visto, y que tenía dos niños, un niño varón y una niña. Exactamente. Sí, niño y niña, pero que no había visto dos niñas, ¿no? Uh-huh. Bueno, empezaron a buscar, encontraron a estas dos niñas y nunca más volvieron a ver a un niño. Exacto, nunca lo encontraron, claro. Entonces, aquí es en donde empieza a abrirse así como esta terrible caja de Pandora, una casa llena de horrores y sin sabores terribles, con la historia de esta mujer que ya en 1909 había sido detenida por prostitución. De menores, de niños desde 5 a 16 años, ¿no? Fíjate que la historia termina, bueno, este hallazgo termina con el policía preguntándole a la niña, ¿cómo te llamas, chiquita? Y la niña le dice Felicidad, y le dice la niña, complementa, a mí me dijeron que aquí dijera que me llamo Felicidad, pero ¿no te llamas Teresita? La niña como que duda, desconfiada, temerosa. Entonces es así como se enteran que realmente esta niña, que supuestamente se llamaba Felicidad, era la extraviada Teresita y que esta mujer pues se la había llevado ilícitamente. La mujer se excusa, dice que, ay, no, señor oficial, perdóneme, lo que pasa es que me la encontré a la pobre niña vagando en la calle, entonces la recogí. Yo soy un espíritu caritativo, soy una hermana bondadosa, no se forme malas ideas. Entonces se la llevan a la comisaría de policía, mientras son peras o son manzanas, véngase para acá. La interrogan y efectivamente aquí es donde sale a relucir la verdadera identidad de esta mujer, Enriqueta Martí Repollés. Una mujer que, como tú señalas, ya tenía antecedentes por corrupción de menores. Tenía 43 años en ese momento. Pero quieren saber qué había en la caja de Pandora. Quieren saber todas las atrocidades que fueron develando las autoridades. ¿Qué les parece si lo hacemos después de una pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Efemérides del crimen. El 17 de noviembre de 1957 se realizaron los macabros hallazgos en la granja de Ed Gein en Plainfield, Wisconsin. Conoce los detalles de este caso en nuestro podcast número 25. Efemérides del crimen. Después de esta pausa regresamos a Testigos del Crimen, donde estamos pues cerrando con broche de oro el mes del aniversario número 3 de este programa, y también cerramos el mes que dedicamos a los muertos con casos criminales que de alguna manera están revestidos por un aura de sobrenatural. Muy apropiado para esta idea con la que inicia el concepto de Testigos del Crimen, de apague la luz y escucha, aunque eso viene de otra fuente. Estamos entonces que Enriqueta Martí Repollés es detenida por haber secuestrado a estas dos niñas, una de ellas Teresita de Guitart y a otra chica de nombre todavía no definido. Vaya, esta es una mujer terrible, ¿no? Efectivamente, además de los antecedentes de abuso de menores, ella comienza a ejercer la prostitución desde muy temprana edad, desde que tenía 20 años. Bueno, ya para ese momento era una mujer hecha y derecha, ¿no? Se dice que tenía por ahí una casa de citas donde precisamente ofrecía menores de edad a clientes, pues digamos, de gustos un poco anómalos. Se dice que entre su clientela en ese momento estaban personalidades de la vida política, intelectual, cultural de Barcelona, por lo cual cuando la detuvieron, cuando cerraron su tugurio, el caso no recibió tanta mención porque pues obviamente tenían que cubrir el honor de estas bondadosas personas. El punto es que ella está detenida en esta ocasión, y son las declaraciones de estas dos niñas las que de alguna manera comienzan a cavar su tumba. ¿Por qué? La pequeña Teresita, ella manifiesta que la mujer, cuando la llevó al domicilio, le ordenó que no debía dejar jamás la casa, que sus papás habían muerto, que ahora ella era su nueva mamá, que a partir de ahora en adelante, de ese momento, se iba a llamar Felicidad. Le rapó por alguna razón el cabello y lo conservó, eso es un detalle significativo, y que era tal vez no sujeta de maltratos o de golpizas en toda la extensión de la palabra, pero que sí la pellizcaba, y obviamente era una niña que tenía un gran miedo. Recordemos que uno de los temores más arraigados en la infancia es precisamente el temor a la separación de los padres. ¿Qué le pasaba a Hansel y Gretel, por ejemplo? Se separaron de los papás. Los papás lo abandonaron. Bueno, los abandonaron, pero al final de cuentas, ellos como niños, pues estaban ante la ausencia de la figura paterna, protectores. Porque obviamente una de las cosas básicas que tienes como niño es precisamente el cuidado de los padres. Uh-huh. ¿No? Aquí lo que esta señora hacía era trabajarle la mente a los pequeños. Uh-huh. Eso que dices del cabello es muy significativo, y más adelante vamos a ver por qué, por sí, todos los hallazgos que tuvieron alrededor de la casa. Uh-huh. Y aquí, bueno, de las cosas importantes precisamente fue las declaraciones de Angelita, la otra niña, la otra pequeñita, que esta mujer, Enriqueta, decía que ella sí era su hija. Cuando empezaron a investigar, descubrieron que no. Que nunca había dado a luz. Que ella nunca había dado a luz, que a través de estudios descubrieron que no era cierto. Y entonces le empezaron a preguntar, oiga, ¿de dónde viene esta niña? ¿Quién se la quitó? Claro. Y ella confiesa que se la había quitado a una cuñada, uh-huh, dando a luz, que digo, qué hábil se vio, que se la quitó y que le hizo creer que estaba muerta, uh-huh, que entonces ella se la llevó y la ha criado como suya, que por eso es su hija, ¿no? Exacto. Del otro niño no da cuentas todavía del todo, ¿no? Que es un niño rubio que por ahí andaba. Pepito. Pepito, precisamente, como los cuentos. Sí. No sabemos qué pasó. No es el de los chistes. No, definitivamente. No. Pero Angelita comenta que ella sí lo conoció. Teresita no, pero Angelita sí. Y dice que era de su edad y que ella jugaba mucho con él, pero que un día pues ya lo dejó de ver, y comenta lo siguiente, fíjense, una niña tan pequeña diciendo lo siguiente: mamá no se dio cuenta de que yo la vi cómo cogía a Pepito, lo ponía sobre la mesa del comedor y lo mataba con un cuchillo. Yo me fui a mi cama y me hice la dormida. Wow, escalofriante. Completamente, imagínense, o sea, si pensarlo como adulto, siquiera imaginar una escena así es terrible. Ahora, para una niña, imaginen todo lo que despertó ahí en cuestión de temores, porque además nunca salían a la calle, estaban mal alimentadas. Hacinadas, sí. Completamente, y un lugar demasiado contrastante, ¿no? Oscuro, etcétera. Y ellas comentan que algún día que la mamá había salido, porque además tenía una vida doble, uh-huh, demasiado significativa esta mujer Enriqueta, en donde ellas deciden explorar la casa tomadas de la mano, porque además la presentan como obviamente una casa del verdadero horror, y en aquellos lugares en donde su mamá Enriqueta les tenía prohibido, empiezan a explorar. Los cuartos prohibidos, como el relato de Barba Azul. Ándale, algo así, ¿no? Ajá. De que nunca vayan a esa habitación, etcétera, ¿no? Y lo que encuentran pues es muy parecido a lo que encontraron en la historia de Barba Azul. encuentran una maleta con ropa de niño ensangrentada, algunas cosas. Ellas se asustan, lo dejan y se van corriendo, ¿no? Terrible. Pues bueno, el chiste es que podemos aquí en ese momento presumir que Pepito fue asesinado y que efectivamente esta mujer estaba cometiendo actividades anómalas y obviamente las autoridades tomaron todas las cartas en el asunto. Obtuvieron una orden judicial y procedieron a realizar un allanamiento y un registro más profundo del domicilio y realizaron espeluznantes hallazgos. ¿Quieren saber qué encontraron? ¿Qué les parece si se los platicamos? Después de esta pausa. Efemérides del crimen. El 28 de noviembre de 1994, el asesino en serie Jeffrey Lionel Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee, fue muerto por Christopher Scarver en el Instituto Correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. Escucha más sobre este hecho en nuestro programa número 4. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresando aquí a Testigos del Crimen, hablando de la bruja de Barcelona, que es un caso realmente escalofriante. Y bueno, estamos ante la casa y los hallazgos que hubieron dentro de esta casa, que realmente suena monstruosa, terrible. Hemos platicado aquí de todo. Y bueno, esta es una combinación de todo eso malévolo, terrible que hemos narrado aquí. Pues imagínenselo en cuerpos pequeños de niños. Tremendo. Y fíjate, Lupita, que cuando realizaron este allanamiento, las autoridades descubrieron que efectivamente era un ambiente muy sórdido, maloliente, hacinado el departamento, pero había, como tú dijiste, hechos muy contrastantes. Había muebles, había cortinajes, había lámparas, había sillas muy caras, de la mejor calidad, que obviamente estaban completamente fuera de tono de todo el medio que estaban observando, que era terrible a todas luces. Que fíjate que esto, de lo que platicábamos hace rato, esta vida que llevaba en contraste, doble, que era una doble vida, yo creo que igual de mezquina dentro de lo interior, de lo mental, psicológico, emocional, etcétera, porque ella se disfrazaba en la mañana de mendiga. ¿Sí? Iba y limosneaba, conseguía un niño, no sé dónde lo sacaba, si era parte de los que tenía ahí, para mendigar en las plazas, en los mercados, obtener fruto, obtener dinero, etcétera. Y por las tardes, eso lo hacía hasta alrededor del mediodía. Y por las tardes salía elegantemente bien vestida. Sedas, pelucas y demás. Pero además de ropa muy costosa, muy fina, y que ellas, las pequeñitas al menos, nunca supieron a dónde iba, ¿no? A ejercer el más viejo de los oficios. Lo más seguro, ¿no? Lo podríamos dilucidar. Fíjate que siguiendo con este registro encontraron en un closet, en un armario, dos trajecitos de niño, dos trajecitos de niña. Tenían medias y zapatitos acordes a cada uno de estos trajes. Encontraron algunas pelucas rizadas, los trajes finos que utilizaba Enriqueta. Pero también encontraron un paquete de cartas escritas en un lenguaje críptico, cifrado. Y en ellas abundaban diferentes contraseñas y firmas con iniciales. Todo indicaba que se trataba o que se referían a personas. No sabemos en este momento en qué papel jugaban en este juego. En la cocina encontraron un saco, el mismo que habían descrito las dos niñas en sus exploraciones furtivas en los rincones ocultos de esta casa. Esta saco, maleta en algunas fuentes, se dice que contenía estas ropas ensangrentadas y que contenía un cuchillo ensangrentado y que también descubrieron diferentes fragmentos óseos, al parecer de niños, en una cantidad todavía no estimada. Siguieron con la investigación, descubrieron una habitación donde había decenas de frascos que contenían diferentes pócimas, menjurjes y demás, y algunos de ellos presumiblemente estaban repletos de grasa humana y de sangre humana. Aquí es en donde estos hallazgos, junto con todo lo que ya se le había visto y todo lo que habían declarado las pequeñas de las cosas tan horribles que había hecho Enriqueta, empiezan a cuestionarse qué hay en todo este tipo de frascos. Empecemos, por ejemplo, por los cabellos. En primer lugar, es un fetiche. Sí, y claro, además es una representación simbólica de la sexualidad, de la sensualidad de las personas. Aquí, obviamente, está una parte infantil que ella explotaba mucho como parte de este manejo de, no sé, prostitución con menores, en fin, todo esto. Pero bueno, también hay otra parte, porque encontraron libros que hablaban de ciertas sustancias, uh-huh, ¿no? Menjurjes, etcétera, para diferentes situaciones, para curar algo, para, por ejemplo, la tuberculosis, que era una de las cosas que se creía que había que tomar sangre y untarse en el pecho grasa de niño. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ella estaba haciendo, de acuerdo a estos libros, con estas recetas, este tipo de potingues, ¿no? Este tipo de cremas y de ungüentos y de todas estas cuestiones. Estamos hablando de algo muy macabro, ¿no? Porque era pensar precisamente una de las cosas que supusieron, era pensar que muchas de las familias acomodadas buscaban este tipo de sustancias. ¿Por qué? Porque junto con estos hallazgos también se encontraron unas libretas con palabras en clave, con iniciales, en otra con nombres, tratando de revelar quiénes era cada uno. Y bueno, descubrieron que muchas de estas cuestiones terroríficas estaban ahí puestas, ¿no? ¿De qué nos habla esto psicológicamente? De fragmentación. Sí. Obviamente nos habla de, bueno, uno no respetó a la vida, obviamente. Pero hablando de Hansel y Gretel, que tan oportunamente lo mencionaste hace rato, de esta bruja que los llama con dulces, así llamó a Teresita, y que se los va a comer. Y ella se los comía en un sentido psicológico, los prostituía, no los golpeaba, pero los pellizcaba, los maltrataba en el sentido psicológico, no les daba de comer, los mataba, les rascaba los huesos, los tiraba. O sea, es esta parte de la bruja malvada, ¿no? La parte escindida de la madre, puesta y depositada en esta mujer, que curiosamente decía o quería tener hijos, pero era para matarlos. Era una chica nuevamente felicida, pero que nunca había tenido hijos propios. Por algo era esta negación y este rechazo a... Esta mujer estuvo casada, pero tuvo una vida conyugal, sí, bastante inconsistente. De hecho, estuvo casada por 10 años con un, uh-huh, pintor de... Vaya, venido a menos el sujeto. Él fue el que dio el testimonio de que, pues vaya, nosotros nunca tuvimos hijos. Y terminamos porque ella tenía costumbres bastante extrañas. Le gustaba frecuentar lugares que obviamente a mí no me gustaba. Entonces, ahí podemos hablar también acerca de estas intenciones no manifiestas. Sí, claro. Bueno, el señor tampoco, que era un pintor bastante incomprendido y fracasado. Juan Pujaló se llamaba. Exactamente. Pues no estaba tampoco muy sano, que digamos, porque él lo que comía, por ejemplo, era su comida favorita, el alpiste. Ah, sí, porque había aprendido eso en un libro de naturismo o algo por el estilo, porque eso comían los pajaritos y él comía alpiste. Exactamente, ¿no? Digo, ya en un sentido extremo podría ser delirio. Uh-huh. ¿Qué hablan del alpiste? Hablan que ayuda a regular, por ejemplo, la parte de hipertensión y de grasas. Entonces, de repente hay muchas personas que comen alpiste que padecen hipertensión y un exceso de grasas, triglicéridos y todo ese tipo de cuestiones. Si ustedes comen alpiste, por favor, platíquenos sus experiencias a este respecto. Pues bien, la policía realiza otros allanamientos en otros domicilios porque esta mujer no nada más poseía ese departamento, sino que tenía otras dos propiedades. Realizan un cateo y tienen hallazgos similares. Lograron reconocerse 10 víctimas oficiales, pero se habla de que a lo largo de los años mató a cientos de niños. En efecto, aquí empezaron a hacer el recorrido de 10 años atrás en los diferentes lugares en donde había estado. Y recordemos que en esa época las ciencias forenses no están suficientemente desarrolladas, no había la posibilidad de llegar a una identificación por ADN basadas en los restos óseos, además de que estos restos óseos, muchos de ellos estaban carbonizados o calcinados, es decir, habían sido sometidos a un calor directo y constante y que habían generado diferentes procesos químicos y que obviamente destruían cualquier posibilidad de ser relacionados con los familiares de los niños extraviados. Es un caso que desafortunadamente quedó sin resolver en muchísimos aspectos y muchísimas personas pues quedaron con el desconsuelo de no saber qué sucedió con sus pequeños. Sí, y además junto con esto, fíjate que ella en un momento dado, cuando estaba muy enojada y decían déjenme en paz y todo ese rollo, de repente le dio como, no remordimiento, pero sí así como, bueno, si están revisando, fíjense bien en las paredes, chequen las paredes, de ella misma les dijo, ¿no? Entonces ahí van otra vez a revisar las paredes y empiezan a encontrar nuevamente frascos con sustancias, huesos, en fin, o sea, era una cosa que no terminaban de sacar todo lo que iban encontrando. Y a pesar de que hubo un gran furor por este caso, fue, vaya, un hecho que levantó la indignación de toda la sociedad de ese momento. A pesar de esta molestia, a pesar de este malestar, la gente poco a poco fue olvidando el hecho, los medios de comunicación poco a poco le restaron importancia. ¿Por qué? Porque se descubrió que en esta lista realmente estaban todos los clientes de Enriqueta. Y entre ellos figuraban personalidades muy prominentes de la sociedad de Barcelona de aquella época. De hecho, el periódico ABC despliega en algún momento información diciendo que se tiene el conocimiento de los nombres de la lista de esta mujer, de Enriqueta, pero que los omitían porque eran personas bondadosas que fueron engañadas por las triquiñuelas, por los falsos espejismos que ofrecía la hechicería, y que todas eran personas de reconocida bondad, y que se dedicaban íntegramente a causas sociales, a buenas causas, y que por lo tanto no lo revelaban para impedir que se lesionara pues su buena reputación. Sí, no, bueno, y aquí empieza ya cuando la arrestan, bueno, está arrestada, está encarcelada, ella con todo esto, los grandes hombres y mujeres de alto nivel social están temblando. Aquí Enriqueta es encarcelada en la prisión de Reina Amalia bajo extrema vigilancia. ¿Por qué? Porque ella había intentado suicidarse con una cuchara de madera. Si les recuerda el poeta caníbal, es pura coincidencia. No hay nada que ver, pero fíjense nada más lo que pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de estas mujeres, hombres, dicen, no, pues es que aquí venía a pedir limosna y entonces a mí me daba lástima. Pero estaban de verdad temblando a que esa lista se pudiera hacer pública. Y ella no quería hacer frente a las cosas que había hecho. Obviamente con el suicidio o el intento de suicidio era no enfrentar las situaciones que sabía perfectamente que había hecho mal. Escapar. Lo cual, exacto. Es una persona imputable, Perfectamente consciente de todas las cosas malas y muy malévolas que había hecho con los niños, ¿no? Esta parte de matar su infancia en una forma muy simbólica, esta forma de eliminarla, quizá la rivalidad, muy, muy en un análisis muy abierto porque no tenemos datos de su infancia, de eliminar la competencia y la rivalidad con los hermanitos, ¿no? Y ahora que tiene la fuerza, bueno, pues los elimina. Este manejo también acerca de sí misma como prostituta adolescente, prostituyendo a los niños en un manejo también a lo que ella hizo, proyectados hacia estos pequeños, ¿no? El reclamo a papá y a mamá de que pues ella no era la favorita y que tampoco los otros podía ser, sino que eran utilizables, como quizá ella también lo era, pero desde una parte de poder, bueno, pues era quien lo sometía. Digo, esto pues ya suena terrible dentro de su propia historia. ¿Qué pasa? ¿Por qué la vigilancia? Para evitar que se suicide. Entonces la pusieron con tres camas, bueno, con tres reclusas más. Y la consigna que tenían cada una de estas reclusas es que la vigilaran, claro, a todos los movimientos. Y que cuando estuviera dormida estuvieran haciendo vigilia ellas. Y que si veían que se tapaba la cara, etcétera, con las sábanas, la descobijaran. Para que no se fuera a morder ella sola la muñeca y se fuera a desangrar y a suicidar. Entonces, bueno, pues estaban todos en la locura total por toda esta situación que había presentado la mujer, ¿no? Pues poco a poco la noticia comienza a desgastarse, comienza a perder lustre. Ya no vende tantos periódicos como en su momento de origen. Para colmo, se hunde el Titanic en abril de 1912. 12 de abril, si mal no recuerdo. Le quita publicidad. Le quitó completamente la atención mediática. Todo estaba volcado en el transatlántico insumergible que chocó contra un iceberg y que se hundió y que generó cientos de bajas. Todo esto empaña un poco los hechos que rodearon a Enriqueta Martí. Se dice que la mujer termina, aunque no hay una fecha precisa, termina su existencia linchada muerta en el patio de la prisión de Reina Amalia en algún momento de 1912, de los últimos días. Se habla acerca de conspiraciones, se dice que la envenenaron, se dice que convenientemente personas acaudaladas dieron dinero para que la mataran otras reclusas. El chiste es que Enriqueta Martí Ripollés se convirtió en una leyenda del mundo del crimen y pues en uno de los símbolos preferidos para espantar a los niños. Por supuesto, porque además todo lo que representa es esta maldad. Y bueno, la verdad, pensándolo desde niña, sí, uno no quisiera toparse con una persona tan, tan malvada para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pues este fue el caso de Enriqueta Martí Ripollés. Lo devolvemos a la gaveta de testigos del crimen, donde tenemos mucha información que platicaremos con ustedes. Iniciando, podríamos llamarle que nuestro cuarto año, nuestra cuarta temporada, como ustedes gusten y manden. Nos vemos la próxima semana. Gracias por su compañía. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Para celebrar el fin de año durante todo el mes de diciembre, tenemos un regalo muy especial para usted. Al contratar cualquiera de nuestros planes de hospedaje, le obsequiamos el dominio .com.mx de su preferencia. Suempresa.com, líder de web hosting en México.